Es miércoles. Buen día, Raquel Barbachi, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la audiencia, para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos tomando un matecito Bueno, medio fresco y esperando a ver que nos cuentes con qué venís. bueno. Bueno. Bueno, como cada miércoles, primero vamos a hacer como una revisión histórica, algunas que se cumplen aniversarios de hechos que han ocurrido en nuestra historia, y digo que siempre son deudas pendientes respecto a la justicia por las violaciones de los derechos humanos en Argentina, ¿no? Que vienen del fondo de la historia. Y en ese sentido, reivindicar la enorme figura del Chacho Peñalosa, que mañana 12 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de su asesinato, que ocurrió en 1863, y que su cabeza fue exhibida en una pica en una plaza, y que este riojano enfrentó al mitrismo peleando contra la centralidad de Buenos Aires. Bueno, las palabras, por ejemplo, de Sarmiento con respecto a esto, que era necesario exhibirlo de esa manera como para disciplinar a la chusma, porque era así como se consideraba la gente del interior. Y los mismos generales o coroneles que fueron en nombre de Mitre a combatirlo cuando volvían del territorio, no podían creer que la gente viviera, por ejemplo, en Salta como estaban viviendo, que ni siquiera había un médico, o sea, los ojos puestos en Europa y para el interior nada. Y como lamentablemente, digamos, la prevalencia de Buenos Aires en toda la República se siente aún hoy, como decimos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, está bueno reivindicar la figura del Chacho como uno de los defensores para que fuéramos iguales. Bien. Bueno, después, bueno, hay tantísimas cosas de deudas pendientes respecto a de la justicia, como la de los pueblos originarios, los Ona, el pueblo Pilagá, los peones rurales en el sur. Pero hay otra cosa que ocurrió anteayer, que es la muerte de un tipo llamado Julio Omar Garavaglia, que murió a los 95 años, capitán de navío, retiro efectivo de la aviación naval, que fue uno de los pilotos de los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955. Otro hecho que pasa desapercibido y que la historia no lo pone de relieve y que nunca fue juzgado. Y otro dato así de muy de color es que fue consejero de la Embajada Argentina en Washington durante el menemismo. Y que además es uno de las señalado como responsable de la desaparición del soldado Guercy, que era un conscrito del edificio Libertad. Porque fueron, que fíjate vos, este personaje, Garavaglia, era el encargado de impartir justicia en este caso, y esto quedó como que fue una deserción. Cuando la familia declaró que fueron como a las 4 de la mañana, se lo llevaron de la casa, aparecieron cuatro personas vestidas de civil diciendo que eran de la Policía Federal, el soldado desaparece, también van a la casa de la novia, que sigue aún desaparecida. Bueno, esto quedó en el olvido y encima persona muere y aparte pasó por el menemismo, es una cosa de loco, ¿no? Uno de los bombarderos de la Plaza de Mayo. Bueno, después, siguiendo con, digamos, los recordatorios, mañana 12 de noviembre se cumple un nuevo aniversario también de la desaparición, secuestro y desaparición de Alejandro y Carlos Nobel, dos pampeanos, oriundos de acá de General Pico. Y bueno, siguiendo con el tema de los juicios, en el juicio del Pozo de Banfield, que siempre seguimos atentamente, incorporaron los testimonios de Adriana Calvo y Cristina Gioglio. Las dos están muertas, pero sobre todo el testimonio de Adriana Calvo, la lucha de Adriana, fue una bandera en el tema de los derechos humanos, porque declaró desde el juicio de la Junta y vivió para lograr justicia. Es una pena que ya no estén con nosotros, pero sus testimonios siguen construyendo memoria. Y la novedad en este juicio es que van a declarar colimbas de aquella época. Tres colimbas, que uno de ellos dijo que va a aportar fotos de los hechos, por ejemplo, de cuando arrojaban gente al mar. Eso es muy interesante. ¿Fotos de ese momento? De una situación fotos. De ese tipo. Uh-huh. Exactamente, es lo que se estaba previsto que ocurriera. Uh-huh. Bueno, después hacer un homenaje a Víctor Basterra, que nos dejó por estos días, otro enorme compañero que la verdad que él era el imprentero en la ESMA, lo tenían reducido a trabajo esclavo, tuvo dos paros cardíacos durante su detención, y cómo logró él ingeniárselas para sacar documentación que fue pero valiosísima en los juicios de lesa humanidad. Un eterno luchador que ha partido y bueno, sigue siendo bandera para todos y todas. Y en lo local, en lo que a nosotros respecta, que es para celebrar, tenemos fecha para el 30 de noviembre para la audiencia preliminar o preparatoria para el juicio de lesa humanidad, el tercero. Va a ser en forma virtual, es lo que comunicaron desde el tribunal, pero que no obstante ellos siguen en tratativas para conseguir un lugar adecuado, pendiente de conseguir un espacio que reúna las condiciones de edilicia para el juicio, porque si por ahí a futuro puede haber presencialidad, que se puede hacer, ¿no? Puntualmente, el 30 de noviembre, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, el 30 de noviembre se va a dar la audiencia preliminar o preparatoria. Sabe que en esa audiencia están presentes los querellantes, las defensas, el Ministerio Público Fiscal, los jueces, ¿no es cierto? Ahí el Ministerio Público Fiscal expresa la denuncia y luego el tribunal nombrará las audiencias orales a determinar, ¿no es cierto?, cuando se va a iniciar. No lo van a decir en ese momento, pero a partir de eso hay un plazo perentorio para que se dé comienzo al juicio oral, ¿no? Se presenta la identificación de los imputados, o sea, nombre, apellido, dirección, todo lo que hace, a lo que es el imputado, los medios de prueba que se mostrarán en el juicio, ¿no es cierto?, durante el desarrollo del juicio oral, y quiénes son las víctimas y los testigos. El tribunal escucha las propuestas y las objeciones y luego resuelve. O sea, no es que se resuelva todo en esa audiencia. ¿Está? Uh-huh. Bien. Bueno, entonces sabemos que son 196 las víctimas en este tramo, que eran 7 los imputados, que nos quedan 4, porque queda De Bartolo, Grepi, Rifaldi y Reina. Y lo de Baraldini está aún sin resolver, porque los abogados de la defensa presentaron certificaciones médicas con respecto a que Baraldini no estaba apto, que no comprendía, no sé qué. Bueno, el Ministerio Público Fiscal y las querellas presentaron escritos donde se piden médicos peritos de parte para que se evalúe a Baraldini, y esto todavía no está resuelto, no nos han respondido. O sea, se supone que antes de que se dé la audiencia preliminar, claro, tiene que resolver. Esto tiene que estar resuelto, porque no sabemos en definitiva si va a quedar o no dentro del juicio. Uh-huh. Así que sabemos que va a ser por Zoom y que, la pandemia no es un, es más difícil, pero no es un impedimento para que se siga trabajando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Que aunque siempre decimos memoria y verdad, porque la justicia medio se nos desdibuja, porque cada vez son quedan menos de los imputados, porque y también lamentablemente muchas de las víctimas no van a ver que haya sentencia por ellas. Bueno, sí. Otra cosa con respecto que también tiene que ver con los derechos humanos en la región, bueno, celebrar que haya sido restituida la democracia en Bolivia, que haya podido volver Evo a reencontrarse con su pueblo. Y ahora nos queda en la región la situación de Perú, que es una situación muy compleja, donde se ha declarado la vacancia del presidente Vizcarra, que ha sido apartado por el Congreso. Pero la gente que sale, el pueblo que sale en forma masiva a protestar y que hay poca cobertura de esto, no es ni a favor de Vizcarra ni a favor del Congreso. Están hartos porque son décadas de gobiernos corruptos y que en el Congreso los partidos mayoritarios están de acuerdo para que esto no cambie. Entonces realmente esperemos que tengan una salida. Es más o menos una lucha similar a la de Chile. Y hay que volver a poner los ojos en todo lo que es Latinoamérica, porque de cualquier manera que Trump haya sido derrotado en las urnas, no significa que Biden vaya a tener políticas distintas, sobre todo con respecto a Latinoamérica. O sea que hay que estar preparados para seguir peleándola. Más vale, Raquel. Bueno, bien. Como cada miércoles les mando un abrazo enorme. Abrazos. Nos seguimos encontrando en este lugar y esperemos que tengamos juicio pronto y ahí seguiremos como cada miércoles con todas las novedades. Dale. Que tengan un buen día. Abrazos. Le mandamos a Raquel Barabaschi, que todos los miércoles tiene en Radiocracia su columna sobre derechos humanos.